Rescaté la sensatez a tiempo y quiero volverme loco. Ser arrastrado por la ola de viento que yo mismo provoco. Retrovirales fluyendo por los canales de la corriente sanguínea del mundo, quitando capas superficiales. Hacemos hueco en lo más profundo. Un leve rayo de sol fue lo que me besó. Eso, no más accesorios. El resto es innecesario. Creo quimeras con palabras de mi bestiario. Me olvido en los Pirineos de la muerte en vídeo. Me hago unas flechas y vivo como un indio. De la pobreza mundial y el dinero judío. De si hay noticias de un nuevo dios. De vidrio, no envidio. Nada es tan grande como un universo que siempre se expande, siempre de viaje. Cabeza borradora hacia rutas salvajes, ya te lo dije. Si te desvías, corrige, ya te lo dije. No olvides tu origen. Elige lo que sea, ninguna es mala idea, pero elige, te lo exige. Cuando iba siendo hora de que ganases, hazlo antes de que la ocasión se pase. Y tu destino exija que te bajes, su estación y cuatro ases. Cuando iba siendo hora de que ganases, hazlo antes de que la ocasión se pase. Y tu destino exija que te bajes, su estación y cuatro ases. Felicidad es entender el presente. No sientes haber sido a veces tan inocente. Ahora convaleciente. Resulta que no somos tan diferentes. Al final, la vida en espiral. Nada termina hasta que dejas de respirar. Queda energía en tu espíritu animal. Desarrolla al máximo tu potencial. Camina. No me seas vulgar, siempre hay algo que aprender en otro lugar. Tráeme tu sincera escucha y la dicha fugaz. Un puñado de buenas razones para jugar. No quiero estatuas de sal, que no sepan pensar. Quiero aurora boreal, saborear la calma. Cielos para colorear, personas con alma. Cuando iba siendo hora de que ganase, fui presa del efímero y desfase. Yo lo recojo todo en una frase, su estación y cuatro ases. Cuando iba siendo hora de que ganase, fui presa del efímero y desfase. Yo lo recojo todo en una frase, su estación y cuatro ases.